chaval con sus sudores y serpientes, refritos de culo en pompa y carácter indolente. Abumillas incubando la baba de algún vidente. Buenas tardes, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Fauna de Radio Enlace y a Saltomata Radio Rock, emitiendo desde el sótano de la calle del Sol, del barrio madrileño de Hortaleza, en el 107.5 de la FM y en www.radioenlace.org y en www.asaltomatarradiorock.com. Os acompañamos en esta víspera de Todos los Santos, donde entrevistaremos a los míticos Canallas, la banda madrileña más chula, cañera y divertida de la segunda generación del rock urbano. Vuelven con la formación original a los escenarios después de un cerro de años en los que han estado en barbecho, y lo harán este 2 de noviembre en la Sala Mon de Madrid, la antigua Sala Penélope, donde seguro pues repasarán todos los himnos de la banda. Y qué mejor motivo que este para charlar con Santi Garbi, guitarrista de la banda. Cerraremos el programa con Luis Cruz, mítico guitarrista de esa bandaza llamada Topo, que se nos llena la boca solo de nombrarlo, y también guitarrista y miembro del musical de We Will Rock You, que se hizo de Queen, y de la orquesta Symphony, que luego nos contará un poco en qué consiste. Luis Cruz presenta su proyecto en solitario, acompañado de la Furgo Band, que estarán además el próximo 9 de noviembre en la Cocina Rock Bar, aquí en Madrid, donde nos mostrará sus nuevas composiciones, sus nuevas canciones y su último trabajo. Programa muy rockero el que os tenemos preparados, y como no podía ser de otra forma, empezamos el día de hoy con este Víspera de Todos los Santos de los gallegos Los Suaves. Así que nada, vamos al lío. Mejor lugar el infierno. Nace solo, muere solo. No te... El primero del último día da igual, quedan solo unos cuantos. Cada vez que escucho esta canción pienso volveremos a ver a los Suaves y es que el tiempo no pasa al balde. No todo son malas noticias, haciendo el chascarrillo con otra canción de los gallegos, así que vamos con la primera de las entrevistas de hoy junto a Santiago Garbi, guitarrista de Los Canallas, que está esperando al otro lado del teléfono y mientras le aclaramos la voz y le ponemos guapo para todos ustedes, vamos a dejaros con Somos Los Canallas, incluido en el tercer disco de la banda 13 y Patí la Rima, un disco donde colaboran gente como Escape, Mamaladilla y nuestros vecinos, los Porretas. Así que vamos a escuchar este Somos Los Canallas de Los Canallas. Somos los canallas, ya está bien, de tanto mamoneo. Y ahora nos lo vamos a llevar y a reírnos del mundo entero. Tenemos la cabeza destrozada de tanto cachondeo. Y ahora nos vamos a beber hasta el agua los floreros. Con esto la fiesta terminó. Ya solo nos queda decir que se mueran todos los feos. Seguro que nos volvemos a ver otra noche, otro concierto. No se trata de un adiós, se trata de un hasta luego. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. A mediados de julio, Canallas anunciaba su vuelta a los escenarios con la formación original de la banda y bueno, pues tras 16 años en silencio, la mejor forma de romper este es charlar con Santi, guitarrista de la banda. Oye Santi, cuéntanos cómo surge la idea de volver a juntaros, cómo y cuándo se cuece la idea de volver la formación original de Canallas. Pues mira, la historia es que de repente hubo como un brillo por ahí y María, nuestra manager, nos dio un poquito de empujón y dijimos, pues venga, pues vamos a hacerlo, venga. Y ya nos calentamos y lo hicimos. Está muy bien, no sé. Pues estamos muy contentos porque realmente la banda suena como mejor que antes, porque estamos más, como músicos estábamos bastante más sentados todos. Pero muy bien, estamos muy contentos. Bien, o sea que volver. Que teníais ganas también de volver al lío. Y bueno, eso se notó el pasado 27 de septiembre en Cáceres, en el Veranillo Festival, donde bueno, pues arrancabais este regreso de Los Canallas. ¿Cómo fueron esos minutos antes de saltar al escenario, tras 16 años en barbecho? Pues estuvieron muy bien. Siempre hay nervios. Es muy interesante que siempre haya nervios, porque no sale siempre. Estás ahí con la energía de tirar para adelante y nada, no, fue un concierto muy divertido para ser así el primero, así como de reestreno, como quien dice. Fue un concierto muy joven, muy, muy divertido, nos lo pasamos muy bien. Y hubo un rollazo dentro de los mismos canales de la OCI, y luego la gente estuvo fenomenal. ¿Sabes? Estuvo muy bien. O sea, pensábamos que no se iban a hacer ni caso. Y al final estuvo muy bien, muy divertido. Yo me lo pasé estupendo. Bien, bien. Un grato recuerdo de ese concierto del Veranillo. Bueno, dije anteriores, pero esto es como que de repente te viene todo lo chavo, como cuando pruebas un bollo de estos o un dulce y te vienen recuerdos de antaño, como quien dice, ¿no? De recuerdos de anteriores. Sí, sí. Muy bien, muy divertido. Me parece que no pasó el tiempo, ¿no? Joder, pues sí, la verdad es que parece que no pasó el tiempo. Bueno, próxima... Próxima parada este sábado 2 de noviembre en la Salamón, en la antigua Sala Penélope. Imagino que un concierto muy especial para vosotros, que volvéis a la capital y con pues ganas. Claro, la capi. Y con ganas, ¿no? Joder, tenemos muchas ganas. Estamos ensayando mucho. Uh-huh. Pero creo que va a ser un conciertazo. Bueno. En el local estamos muy satisfechos todos de buen sonido que tenemos y del buen rollo, sobre todo el buen rollismo este que se llama ahora. Estamos muy contentos, muy, muy, muy contentos. Y nada, vamos a tener algunos invitados. Va a venir el Luther a hacer un tema con nosotros. También el Bertucho, el capitán Cobarde. Y alguno más por ahí, alguna sorpresa, Natalia, Martín. Y algún tipo más por ahí que todo el mundo conoce y sabe quiénes son. Sí, la verdad es que los invitados ya casi no son sorpresa, pero oye, nosotros lo dejamos ahí para que la gente se pase el próximo sábado por la Salamón y esté ahí dando guerra. Uh-huh. Oye, Santi, ¿en qué consiste el repertorio que tenéis preparado para esta gira y en concreto para este bolo del sábado, que imagino será distinto al del Veranillo, ya que allí actuabais con bandas como Reincidentes, Narco, La Moda, Los Porretas y demás, y tendríais menos tiempo que este sábado? No, hombre, aquí vamos a hacer el show completo, como se dice, el lote completo. Vamos a hacer un buen show, no, hombre, no todos los temas que tenemos, pero yo creo que calculamos que se van a hacer sobre casi 2 horas. Ajá, o sea show. Que guay. Y yo... cerca de 2 horas. Y nada, yo creo que va a estar muy bien. Guay. Va a estar de la hostia. Y además con muchas ganas de tocar otra vez aquí en Madrid. A ver cómo surge de toda la historia, pero yo creo que va a estar de puta madre. Ah, eso seguro. Y oye, y en cuanto a los temas, ¿le habéis metido mano a las canciones o le habéis dado alguna vuelta de tuerca o las intentáis dejarlas tal como eran hace casi 20 años? Hombre, hay algunas cosas nuevas, algunos arreglillos, pero prácticamente el show que teníamos con Canallas era muy fuerte para el directo y hemos respetado muchas cosas que teníamos anteriores. Uh-huh. O sea, pero que... también hay cosas más nuevas. Pero bueno, bien, está. Rescatamos algunos temas de discos anteriores que nunca los tocamos en directo. Y está bien. Y el show yo creo que va a estar muy completo. Bueno. El que vaya a verlo va a quedar muy contento. Oye, yo creo que va a quedar hasta con ganas de ver más, pero bueno. Ya sabes lo que hay. Oye, y en cuanto a los tickets, ¿cómo podemos conseguir entradas para este evento? No sé si tienes por ahí los datos, pues, si no te los chivo yo. O sea, estoy muy mal ahora. No, preguntaba por las entradas y si dónde podemos conseguirlas. Pues, espera un segundo. Oye, Francisco, ¿cómo se llama la casa de las entradas? Ticketmaster. Que está aquí, a José Batería. Aquí lo tengo hablado. Y va a ser claro, es Ticketmaster. Ajá. ¿Cuánto va a levantar, José? Unos 15 pavos. Está muy bien. Eso es, 15 euritos. O sea, yo creo que está... 15 euritos en Ticketfever y bueno, sobre todo, muy importante comentar que pueden entrar menores, ¿no?, al concierto. Sí, si van a, lo que hay ahora, si van a acompañar, ya sabéis que aprobaron de verdad que se puede entrar con menores, y sí, puede ser, sí, pero con autorización o con tus padres o con alguien mayor. Ajá. Y oye, otra... Claro, vamos. Pues oye, invitamos a todos los peques que se pasen con sus padres a ver a los Canallas, que es una banda referencia para nosotros los mayores, y esperamos que para ellos también. Oye, otra noticia, sí. Otra noticia guapa, que es que se va a reeditar todos los discos bajo Malditos Records, ¿no? Sí, sí, sí, se van a volver a hacer todos. Y bueno, no sé, hay... Estoy otra vez enganchado a Canalla porque he tenido que sacar todo el rapper. Hay temas por ahí en algunos temas, por ejemplo, el de Algún Problema. Hay temas muy, muy divertidos y muy buenos. O sea, yo me he quedado diciendo, joder, ¿cómo tocaba yo esto? Pero muy bien, se van a reeditar todos, va a estar muy bien. Guay, guay. Y oye, por último, ya casi para terminar la entrevista, Santi, después de Madrid, ¿sigue habiendo vida en los Canallas? ¿Qué tenemos por ahí? Sí, va a haber vida, espero. Tenemos ganas de hacer shows. Además, tenemos a gente por ahí trabajando para volver a meternos por ahí en algunos festivales. Tendremos que meter el pie poco a poco, ya sabes, como el que se cansa. Y bueno, el que se cansa un pantalón elástico. Muy bien. Es. Y bueno, hay previsión de veros por México también, ¿no? De saltar el charco. Sí, hay algo por ahí. Hay un, bueno, pero nunca se puede decir nada porque luego parece que las cosas no salen, pero creo que sí hay algo por ahí al lado. Eso es. Bueno, como decía, a ver si también podemos bajar para Argentina, que estaría de puta madre. Guay, guay. Como decía nuestro antiguo presidente, estamos trabajando en ello, ¿no? Muy bien. Bueno, Santi, por último, te dejo los micrófonos de Radio Enlace y Asalto Mata Radio Rock para que animes a la gente a que se pase el sábado por el bolo. Bueno, pues que la banda está muy muy muy energizada y que va a ser un show muy divertido. Y el que no haya visto a Canallas, pues a lo mejor lo sorprendemos. está muy bien. Pues sé, y gracias por esta entrevista. Pues oye, lo dicho, un placer. Porque te tanto, yo toda la entrevista como si no oía nada, pero bueno. Bueno, desearos, pero bueno, está bien. Desearos, Santi, que lo paséis teta y que salga todo genial. Si te parece, para despedirnos, pues nos vamos a ir con este himno, que nos quiten lo bailado. Puta madre, gracias. Muy hasta luego, Santi. Chao, chao. Dicen que te has cansado, que no eres el de antes. Te pliegas pronto a la cama, ahora eres un cobarde. Y yo me río diciendo que me quiten lo bailado. Igual que tuvo retuvo, ahora y antes. El otro día te vieron llorando sola. Que le pregunten a Dios si él no llora. Daría toda mi vida por poder tener ahora a mis amigos perdidos en las drogas. Dicen que ya te has cansado, que no eres el de antes. Te tiras pronto a la cama, ahora eres un cobarde. Y yo me río diciendo que me quiten lo bailado. Pues que tu voz me tuvo. Más tarde no llego, te veo en el infierno. Me largo, no aguanto, cantando cachondeo. Más tarde no llego, te veo en el infierno. Me largo, no aguanto, cantando cachondeo. Me he venido a mi casa. Esta tarde no llego. Vamos, con más rock and roll del bueno, con uno de los mejores guitarristas de este jodido país, con Luis Cruz, perteneciente a una de las bandazas como Topo, que ha participado en el musical We Will Rock You de Queen y que pertenece también a la orquesta Sinfonity. Nos está esperando ya en unos minutos al otro lado del teléfono, así que os vamos a dejar mientras le localizamos con este rocker, tema que da nombre al trabajo que publicó en 2017 y con el que arrancamos la entrevista. Canto a la vida que se vive despacio, porque si Pues escuchábamos ahí, Rocker, este temazo de Luis Cruz, y creo que ya le tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Dani. Bueno, pues aquí andamos, trasteando con todos estos cables, que hoy parece que el teléfono va a medias, así que esperemos que no haya problemas. Sí, de momento te oigo. Bien, bien. Oye, para empezar, si te parece, cuéntanos, ¿quién es Luis Cruz y cómo empezó en esto de la música hace un montón de años? Bueno, pues en esto de la música, tío, yo empecé con 8 años, empecé muy jovencico, tío, con esto de las guitarras. Mi lo cuento siempre, que mi padre en una Navidad me dijo, en mitad de una juerga, me dijo: te voy a comprar una guitarra, niño. Y cuando llegó Reyes, como no había una guitarra, ni era de Dios. Y nada, pues el hombre me compró una guitarra al final, pero bueno, con la condición de que estudiara. Y bueno, y eso hice. Entonces, pues a los 8 años empecé a estudiar la guitarra. A los 11 ya estaba con una orquesta de niños y demás, y ya estaba enganchadito yo a la música. Ya ni jugaba al fútbol ni nada, todo era guitarras y más guitarras. Oye, pues empezaste muy jovencito a exponerte, ¿no?, de cara al público, con 11 años ya darle chicha. Sí, es que, a ver, que cuando eres tan pequeño es que te lo tomas como un juego, ¿no?, y que es lo que al final es un juego, ¿no? O sea, es una profesión y todo, pero encima del escenario lo que estás haciendo es jugar, tío, ¿no? Entonces, no sentía ningún tipo de responsabilidad ni nada que se le pareciera, ¿no? O sea, para mí era algo que me alucinaba hacer. O sea, subir ahí arriba a que me viera y me viera la gente. Era el rollo. Guay. Bueno, Luis Cruz es músico consagrado en una de las bandas míticas como son Los Topo, y bueno, decides hace unos años, pues imagino que dar rienda suelta a tus musas y comenzar este proyecto en solitario, pero cuéntanos un poco, ¿cómo empieza a rondarte la idea de oye, tengo que todo este material, no sé, ¿cómo te planteas el ponerte tú delante de un micrófono, que a priori pues parece un cambio muy radical, ¿no?, con respecto a lo que venías haciendo? Claro, bueno, realmente es que tenía una buena cantidad de temas que por X o por B pues no cuadraban dentro de la banda de Topo, pero me parecían buenos temas, entonces quise darles una salida, y en principio la idea era hacer un disco en solitario, por quitarme la espinita y ya está, pero aquello fue creciendo la bola de tal manera que al final me veo inmerso aquí en un proyecto, yo creo que de largo recorrido, ¿no? Porque me he empezado a juntar con gente con la que he podido formar una banda sólida. Unos han entrado, otros han salido, y finalmente, bueno, parece que ya está la cosa ahí bastante estable. Y bueno, pues lo de cantar es que quise probar a cantantes para grabar estos temas, pero ¿qué pasa? Que es que en estos temas lo que se cuenta es mi historia. Entonces, al final llegué a la conclusión de que el que mejor podía contar mi historia soy yo, no otra persona, ¿no? Uh-huh. Como los temas están bastante cómodos para mí, para defenderlos en directo y todo, tío, pues me atreví a hacerlo, y es otra cosa que me está flipando. Cada vez me gusta más ponerme delante del micro y llevar el bolo, que es lo que me parece más complicado de todo, ¿no? O sea, el comunicarte con la gente y crear eso que crean todos los frontmen, tío, ¿no? Con el público, tío, ¿no? Que es pura magia eso, tío. Y es muy difícil. Yo, por suerte, tengo buenos maestros, como José Luis Jiménez, por ejemplo, que bueno, a ese le sale solo ese rollo, ¿no? Parece que nació para ello, pero yo me lo he tenido que currar y voy aprendiendo en cada bolo a seguir siendo yo mismo encima del escenario. Pues al final es eso, tío, al final es que te subas al escenario y que consigas ser el mismo y comunicarte de la misma manera que te comunicas cuando estás abajo. Eso es. O sea, más o menos es eso. Y oye, pues tienes toda la razón con lo que comentas, porque al final nadie mejor que tú para defender tus propios temas, ¿no? Oye, estamos hablando de Luis Cruz como un proyecto en solitario, pero como comentabas, has conseguido rodearte de gentucilla bastante, bastante buena. Y cuéntanos, ¿quiénes forman a día de hoy esa banda que llamas Furgoband? Bueno, pues como te comentaba, lo de la Furgoband, en principio era como una invitación para que el que quisiera se subiera, ¿no?, al carro de la Furgoband. Y el primero que se subió fue el productor del disco, Luis Rodrigo, que es hijo de Teresa Raval, nieto de Paco Raval y un gran músico. Es un productor exquisito, que le gusta, a pesar de ser una persona bastante joven, es un tío que le gusta todo lo que son, todo lo que es vintage, todo lo que es válvulas, todo lo que es la vieja manera de hacer las cosas, que a mi parecer es la manera, porque aunque ahora tenemos herramientas que hacen el trabajo más cómodo y todo, pero lo que es en esencia el trabajo de una banda de rock sigue siendo lo mismo, y a ser posible grabar juntos, ensayar juntos, todo esto, ¿no? Y bueno, pues este fue el primero que entró. Después tenemos en la batería Pedro Navarro, que es un batería murciano excelente. Es un batería que empezó con los murciélagos. ¿Te acuerdas de los murciélagos? Eran M-Clan, los principios de M-Clan, ¿no? Sí. Pues el embrión, ¿no? Por así decir. ¿El qué? El embrión de M-Clan. Sí, el embrión de M-Clan era esto, ¿no? Y luego, pues bueno, pues el hombre ha estado tocando jazz y tal, ha estado haciendo diferentes cosas y finalmente pues ha ido a parar aquí a la Furgoband, y estoy súper contento con el batería. Luego al bajo tenemos a Rafa Vegas, que ha sido el último en entrar, tío, bajista de Rosendo, tío, ha estado casi todo el tiempo en Rosendo, estuvo en Gran Jefe, también estuvo. Y bueno, que este es que no necesita presentación, ¿no? O sea, es un grande donde los haya. Da gusto trabajar con él, porque aparte de todo, es una persona encantadora. O sea, es un tipo inteligente, un tipo gracioso y buen músico. O sea, ¿qué más se puede pedir? Y luego en el teclado tenemos a Humberto Mesa, que es un venezolano que viene de Irlanda, de tocar música celta por todos los garitos habidos y por haber, y otro que ha acabado aquí en la Furgoband y que parece que no se quiere marchar. Uh-huh. Así es que estamos ya completos, tío. Pues parece, Luis, que has montado buen equipillo, ¿no?, con todos estos personajes. Sí, sí, la verdad es que sí, que estoy muy orgulloso, muy contento. No me esperaba yo tal cosa, porque de cómo empezó esto, que ya te digo, que iba a ser un disco en solitario y uno y no más, pues ya estamos preparando el segundo disco, y con la misma tónica que el otro disco, es decir, sin concesiones. O sea, ni prejuicios, ¿no? O sea, una cosa que me cansa de los discos es que he escuchado un tema, escuchados todos, porque parece que tenemos que llevar una onda muy definida, tiene que ser muy definido, porque si no es definido no es bueno. En fin, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, yo soy un músico que tiene diferentes estados de ánimo al cabo de 5 minutos, como para ceñirme solamente a un estado de ánimo concreto, ¿no? Uh-huh. O sea, lo mismo me sale un blues, que me sale un tema celta, que me sale un tema más heavy, y luego al final lo que lo une todo es la voz, porque como la voz es la misma y más o menos me expreso de la misma manera, haga lo que haga, eso es lo que hace de hilo conductor, yo creo, vamos, yo eso es lo que creo desde dentro. Desde fuera ya veremos lo que opina la gente, ¿no? De esto, de momento parece que está teniendo bastante buena acogida, porque el directo es muy divertido, tío. Es como ver a un grupo de versiones sin ser versiones, ¿sabes lo que te quiero decir? que es una cosa variada, es un show variado. Dentro que, bueno, pues se va madurando bolo a bolo. Eso es, dentro de un poco los estilos clásicos, por así decir, pues tocas todos los palos. No, sí. No dejas ahí títere con cabeza. Bueno, Luis, hemos hablado un poco de melodías, de estilos de música, nos faltan las letras. ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir con tus canciones? Con las letras, pues bueno, generalmente yo soy muy quejicoso, entonces normalmente en las letras me quejo de algo, también celebro algo, ¿no? En Magia Pura pues celebro el amor, claro, o sea, porque el amor para mí ha sido muy importante, ha sido un antes y un después en mi carrera incluso, porque antes de, bueno, conocí a Elena hace 12 años y a partir de ahí fue que me puse a trabajar de otra manera en esto de la música, y me centré bastante porque tuve una época, creo que como muchos, o una época muy crápula, una época de partido para abajo, de ganar dinero y de gastarlo rápidamente. Y bueno, después de conocer el amor, pues la verdad es que me he tranquilizado muchísimo. Bien, tengo noche. Todavía, tengo los caballos están ahí, pero los uso creo que mejor. Un poco, te has sentado la cabeza, ¿no? Como se suele decir. Sí, como se suele decir, he sentado la cabeza, cosa que parecía, que en mí parecía imposible. Oye, pues mira, siempre, como se suele decir, hay un roto para un descosío y has encontrado el tuyo. Luis, he encontrado mi roto, o mi descosío. Nunca se sabe. Luis, creo que la mejor forma de disfrutar de tu música es hacerlo en los directos y qué mejor que el próximo 9 de noviembre en la Cocina Rock Bar, donde, bueno, pues vais a estar actuando tú y la Furgo Band. No sé si tienes preparado algo especial o simplemente vas a descargar allí todas tus canciones y dar lo máximo. Pues bueno, he invitado a un amigo mío poco conocido en el mundo del rock, pero muy conocido en el ámbito de la gente que escribe para otros artistas y demás, que es Javier Barrado, que es un poeta fantástico. Uh-huh. Y le he querido invitar porque es un pedazo de artista. Y luego otra cosa que me gusta hacer en cada vuelo, porque yo aparte de mi trabajo en solitario y de tocar con Symphonity y con Topo, aparte de eso, pues doy clases de música en dos escuelas, en la isla, en Aranjuez, y en Riff and Roll, en Parla. Y entonces, en cada actuación, me gusta subir a un alumno. Ajá, ¿no? Porque me parece una buena forma de empujarles un poco, porque como ninguno quiere hacerlo mal, se ponen las pilas que no veas antes de salir a tocar. Oye, pues es buena idea esa, que al final es una forma de motivarles y de exigirles lo máximo para bueno, pues como en su día tú con 11 años no te pusiste delante de la gente, pues para muchos imagino que también puede ser su primera vez. Sí, no, ellos alucinan en colores, ellos se cagan vivos en un principio, pero luego lo agradecen un montón. Y ahora quieren todos. Al principio no quería ninguno, Pero ahora quieren todos. Ahí. Oye, Luis, no lo hemos comentado. ¿Tienes por ahí los datos de cómo podemos conseguir las entradas para este concierto el próximo día 9 en la Cocina Rock Bar? Pues sí, se pueden conseguir en WeGo. La empresa esta que vende entradas, no sé si la conocéis. Sí, sí, wego.com, la página, la plataforma esta de bueno, donde muchos como tú, pues... Sí, que además son una gente joven maravillosa, tío. Son una gente que estuve allí en sus instalaciones grabando el vídeo promocional y demás, y la verdad es que juventud divino tesoro. No veas qué bien organizados están, qué bien trabajan, Y qué cariño le ponen a todo. Entonces, en mis conciertos suelo vender las entradas ahí en WeGo. Y luego allí mismo en taquilla, lo único que salen un poco más caras en taquilla. En taquilla salen 15 euros y en WeGo son 10 euros. O sea, que invitamos a todo el mundo que... Si la coges anticipadas, nos llevamos la alegría antes. Eso es, eso es. Bueno, Luis, un poco hemos repasado tu historia, hemos repasado el concierto del próximo día 9 y bueno, vamos a acabar la entrevista escuchando Fuego, adelanto de lo que será tu nuevo trabajo. No sé si nos puedes adelantar alguna cosilla de este nuevo álbum que tienes pensado. Bueno, pues sí, lo que puedo adelantar es que seguiré contando con viejos amigos para que colaboren en el disco y bueno, Fuego, que es el primer single que hemos sacado, que por cierto se llama igual que el de Estopa, qué putada. Sí, pero, la verdad que sí. Pero bueno, yo lo hice antes, claro. Bueno, a mí me gusta más el tuyo, ¿eh? Eso también. Muchas gracias. A mí también. Y pues habrás visto que bueno, dentro de que he conservado un poco el toque celta que tengo en algunos temas del disco pasado, yo creo que suena un poco más moderno, pero no ha sido la aposta, ha sido así, suena como un poco más cañero quizá este tema, ¿no? Bien. Pero vamos, hay un poco de todo, aunque nos arriesgamos mucho con los sonidos y con las historias, y como no tenemos prejuicios, es divertidísimo, tío, trabajar sin pensar, me tengo que parecer a mí mismo. ¿Por qué me tengo que parecer a mí mismo si yo puedo cambiar, tío? Claro. Exacto. Además, en el riesgo está el éxito, que se suele decir. Claro, tío, eso es lo que las bandas hemos dejado de hacer, arriesgarnos. Y precisamente las bandas que grandes que ha habido aquí en España, lo primero que hicieron fue arriesgar un montón. O sea, porque... A mí, tanto Asfalto, como Topo, como Bloque, como Ñu, toda esta gente, o sea, me parece, visto con perspectiva, me parece de un riesgo acojonante, y les fue muy bien a todos. Bien, bien. Pues ¿Hola? Bueno, Luis, ¿sí? ¿Me oyes? Sí, ahora digo. Bien, pues un poco lo que es la parte musical, por así decir, hemos terminado con ella y siempre en el programa pues nos gusta un poco más moveros ahí la patata e investigar un poquito en lo que es la persona y bueno, en tu caso que has estado participando varios años en el musical de We Will Rock You de Queen, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia con Brian May en el casting. Imagino que te temblarían las canillas igual que el primer día que entraste en el local a la prueba de Topo, ¿no? Sí, claro, tío. Yo cuando me enteré que el casting lo iba a hacer Brian May, no lo pensé dos veces. Dije, pues yo me presento, por lo menos que me vea tocar este tío y así le conozco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues fue un día rarísimo, porque fuimos al primer estudio. En el primer estudio no reunía las condiciones que se necesitaban para semejante casting y nos mandaron a otro estudio, de ese estudio a otro estudio. Y ya el manager de Queen dijo, iros al primer estudio, alquilad lo que tenéis que alquilar, o se suspende el casting. Y lo verás tú como al final... no hago ni casting ni hago nada. Y bueno, pues fuimos al primer estudio, se cogió el equipo que necesitamos y por allí apareció Brian, tío. Después, cuando me quise dar cuenta, llevaba ya viéndome tocar 10 minutos en el estudio antes del casting. Uh-huh. Y digo, hostia, cómo mola, tío, porque... Que te vea un tío a tu rollo es lo mejor que te puede pasar, porque tu rollo eres tú. O sea, no es como cuando estás, examinado. Sí, sí. Claro. Pero bueno, luego empezó el casting, toqué los temas y cuando terminé me dijo ella, me dijo, you are the best. Y digo, hostia, cómo mola, tío. Y digo, bueno, ¿y eso significa que el trabajo es mío o no? Dice, bueno, tengo que mirar a más gente, pero bueno, en principio me ha gustado. Y bueno, luego hubo un segundo casting y por fin ya empezamos con el musical. Y luego durante el casting, o sea, durante el musical, Brian se pasaba muchas veces por allí por el teatro para hacer un control de calidad y para tocar con nosotros, que le encantaba tocar con la banda de España, porque según él éramos más más viscerales, más cálidos. Claro, somos latinos, tío. Entonces, tío, es que no vibramos de otra manera, es verdad. Y es que aquí se está muy bien. Claro. Bueno, pues oye, eso que te llevas para la tumba. Cuéntanos, sí. Luis, también en qué consiste la Orquesta Sinfonity. Ah, pues mira, la Orquesta Sinfonity es la primera orquesta de guitarras, la primera orquesta sinfónica de guitarras eléctricas del mundo. O sea, no hay ninguna otra por ahora. Por ahora. Y vamos, no creo que vaya a haber otra, porque con lo complicado que es montar una cosa así, yo creo que nadie se ponga. Yo te lo digo, yo creo que Pablo se puso a hacerlo porque no sabía lo que la cantidad de trabajo que le iba a dar, que le iba a dar las cosas, pero es maravilloso, porque eso de coger cualquier tema de Mozart, de Vivaldi, de todos estos grandes monstruos, que eso sí que eran monstruos, porque nosotros ahora tenemos todos los adelantos del mundo. Pero es que esa gente componía y se imaginaba en su cabeza cómo tenía que ser todo aquello, lo oían en su cabeza, no tenían otro sitio donde oírlo. Y simplemente tocando los arreglos que hacían ellos, o sea, los papeles originales de Vivaldi y demás, eso ya suena porque estaban muy bien escritos, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que claro, suena, pero luego tienes que comerte el coco para si una de las guitarras tiene que hacer un oboe, pues ecualizar la guitarra de tal manera que se pueda asemejar al timbre de lejos de un oboe o el violín o lo que sea, es una paranoia, ¿eh? Solo de escucharlo parece ya complicado. Sí, sí. Yo cuando me llamó Pablo y me dijo, oye, ¿te apetece esto? Y me senté allí en el estudio a escuchar y estaba pensando mientras escuchaba, bueno, ¿a ver qué excusa le pongo yo a Pablo para decirle que no tengo tiempo? Porque yo lo sabía, digo, es que esto va a ser ponerme a estudiar otra vez, porque claro, es otra, no es que sea otra música, pero... porque la música es música, pero sí es otra manera de tocar, sí es otra manera de interpretar, luego habría que aprendérselo de memoria. Entonces Pablo, que es muy listo, le puse la excusa y ahí quedó la cosa, y tuvieron una actuación sinfónica y me llamó Pablo para que tocara de invitado. Toqué de invitado un tema y dije, hostia, es que esto mola mucho. Y ya desde entonces, desde hace ya pues 5 años que estoy con Pablo y estamos haciendo giras por Europa y demás. Hemos tocado en Rusia, hemos tocado en Holanda, en Helsinki, en fin, hemos estado en muchos y diferentes sitios con esta historia, que es una cosa muy curiosa. Pues sí, la verdad que como dices, al menos curiosa. Un par de ellas ya no musicales. Si no fueras guitarrista y tuvieras que ganarte las habichuelas de otra forma, ¿qué profesión te gustaría tener? Uy, pues no lo sé, macho. Pues no lo sé, porque pues probablemente sería médico, pero más que nada porque mi padre lo que quería era que yo fuera médico. Salió un poco mal la jugada, pero probablemente que hubiera estudiado medicina, seguramente. Bueno. Seguramente, pero vamos, es que yo no me imagino ahora viviendo de otra cosa que no sea tocar la guitarra y enseñar a gente. Y haciendo lo que hago. La verdad es que yo tengo la suerte de dedicarme a lo que realmente me gusta. Sí, sí, pagando un alto precio por ello, claro. Eres un privilegiado, ¿no? Que se suele decir. Oye, y fuera de la música, ¿qué otros ocios tienes? ¿Fuera de la música que tengo? ¿Qué ocios? No sé si te gusta leer, ir al cine... Pues mira, me gusta irme al campo con Elena... hacernos kilómetros y kilómetros y kilómetros de caminar, pero nos da lo mismo qué clase de campo sea, si es con mucha vegetación, con poca vegetación, eso es lo que más me gusta hacer. O sea, pasear, conversar y poco más. Pues el contacto con la naturaleza también, ¿no? Imagino. Sí, el contacto con la naturaleza es fundamental. Y luego, pues el cine, que también me gusta ir al cine, soy un clasicón. Entonces, todo lo que sale, pues me gusta ir a verlo. Unas cosas me gustan más que otras, pero el hecho de ir a la sala, de comprarme mis palomitas y ver mi película, me parece parece un placer. Pues oye, guay, imagino que al final lo que queremos transmitir es que sois personas, como personas normales, como cualquiera de nosotros. Por último, Luis, para no entretenerte mucho más, recuérdanos si tienes página web, redes sociales y demás, cómo podemos escuchar tu música y un mensajito de ánimo para pasarnos el 9 de noviembre por la Cocina Rock Bar. Bueno, pues vamos a ver. A ver, espera, repíteme la pregunta. Sí, porque es verdad que te he soltado tres o cuatro así del tirón. Nos vamos por partes, si te parece. Primero, página web, redes sociales y dónde podemos escuchar tu música. Sí, bueno, pues mi página oficial es luiscruz.es. Y bueno, ahí suelo colgar todos los conciertos, fotografías, vídeos, mi biografía y todo esto. Y luego tenemos la página de Facebook, Luis Cruz y la Furgo Band, que es la página oficial de la banda, y luego mi página de Facebook, Luis Cruz Guitarra, que la verdad es que es la que más uso, la personal, la Luis Cruz Guitarra, que a veces se me olvida entrar en la de la banda, porque me parece muy complicado lo de llevar la página, pero bueno, poco a poco me voy poniendo las pilillas con las nuevas tecnologías. Güey, y nada, lo último era un mensajito de ánimo para que nos pasemos el 9 de noviembre por la Cocina Rock Bar. Pues sí, tío, o sea, tenéis que pasaros todos, pero ya, porque os prometo que no os vamos a defraudar para nada, porque somos gente que se sube al escenario por amor al arte, aunque cobremos, fundamentalmente por lo que nos subimos es por amor al arte y le ponemos mucho cariño y respetamos mucho a la gente que está abajo, porque sabemos que el espectáculo es 50% de la banda y 50% del público. Así es que, venga, chavales, pasaros, que vais a pasar una bonita noche de rock and roll. Eso es. Pues Luis, muchas gracias por estos minutitos, que la verdad se nos ha pasado volando y ya estamos despidiendo el programa, así que nada, pues invitar a todo el mundo que se pase el 9 de noviembre por el concierto, qué mejor forma de hacer esa jornada de reflexión que con este pedazo de bolo. Y nada, a nuestros oyentes, emplazarlos hasta la semana que viene y vamos a despedir ya el programa con este pedazo de tema, Fuego, que estará en tu próximo disco. Muy bien, muchas gracias, Dani, gracias a ti por todo. Hasta la semana que viene a todos. Bye, bye. Asustada desde el cielo mirar arder el bosque malherido donde no...